Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos la educación en la iglesia primitiva. Quiero leer de Hechos capítulo 2, versículo número 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Como estamos viendo la relación que existe entre la educación y la redención, repasemos durante algunos minutos lo que se conoce como la iglesia primitiva o la experiencia de esa iglesia. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Se conoce con este nombre a la iglesia que fundó Cristo con los apóstoles hasta el tiempo en que muere Juan en la isla de Patmos. Ese tiempo se conoce como la iglesia primitiva. Esta iglesia es la iglesia que tiene la doctrina verdadera, la misión verdadera, y es todo un ejemplo para nosotros, y por eso es bueno que hoy lo veamos para entender el proceso educativo. Una iglesia cristiana, cualquiera que sea, debe ver en la iglesia prometida el molde y debería ponerle, y si algo de ese molde no sirve, deberíamos ajustarlo. Elementos claves. Bueno, todas las personas que estaban ahí tenían que aprender un oficio para defenderse en la vida. Así que ningún joven crecía ocioso, con un celular en la mano todo el día sin hacer nada. No, le enseñaban un oficio. Algo tenía que aprender a hacer. Y lo segundo que hacían era colocar en su mente que tenían que vivir una vida superior para una experiencia superior. Es decir, prepararnos para ser trasladados al reino de los cielos. Con ese fin hacían muchas cosas. Aceptaban a Cristo y Cristo era el énfasis. Por eso usted escucha que la fórmula bautismal de Mateo 28 no se parece a la de los discípulos. Bautícese en el nombre de Jesús, bautícese en el nombre de Jesús. No porque la estaban cambiando. Era que el nombre prominente en el que hacían énfasis era el nombre de Jesús, pero usaban la fórmula bautismal. Pero Cristo era el centro de sus vidas. Segundo, aprendían una profesión. Tercero, se casaban entre creyentes, cuidaban el vínculo familiar para poder agradar a Dios. Cuarto, los hijos estaban sujetos a los padres y a Dios. Había disciplina, había amor en obediencia. Los hijos eran corregidos. Hoy no hay hijos ni sujetos a los padres y mucho menos, si no se sujetan a los padres, pueden sujetarse a Dios. Y el cuarto punto, eran misioneros fieles hasta la muerte. Eso de predicar el evangelio incendiaba sus vidas y era la razón de ser por la cual vivían. Esa es la razón por la cual el evangelio con la iglesia primitiva se extendió a todo el mundo conocido. Lamentablemente la iglesia perdió ese fervor, perdió ese espíritu de sacrificio, perdió esa capacidad de combinar todo lo de la vida en un solo elemento, el ministerio de la predicación. Hoy hay una dicotomía, hay una división. Trabajo, me divierto y dedico el día al Señor. No, todo es un solo círculo, todo está en una misma esfera. Predicas mientras trabajas, predicas mientras paseas, predicas mientras te diviertes. Y la vida espiritual te acompaña en todos los ambientes de tu vida. Necesitamos regresar a este original, porque si queremos que la educación y la redención, que son el mismo proceso, en realidad lo sean, cumplir con estas tareas de la iglesia primitiva. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.